más y estaré en un nuevo lugar, nuevas caras y bondad. Dejaré de lado todo lo que pueda derribar, solo necesito dar lo mejor del hombre. Aparece cuando está fatal. Las utopías, lo que te hace mirar, montañas que sobrenatural.